Ey, ey, ey, soy Donald Trump persiguiendo su pelo. No, joder, soy Javi Moreno. Y este capítulo de Programar.cloud es otro especial de emergencia en el que quiero contaros cuatro cosillas sobre lo que he estado haciendo ayer y lo que he estado haciendo hoy, lo que he visto. Ya os comenté que estoy en el Build, invitado por Microsoft, como parte del programa ETAC, que otro día os explico de qué va. Y la verdad es que esto es Hollywood, ¿eh? En realidad no es Hollywood, es Seattle. Y de hecho ayer estuvimos visitando, nos llevaron la Space Needle, que básicamente es una torre de 180 metros de alto, si no recuerdo mal, así que tienes unas vistas increíbles sobre toda la zona, y que va coronada con lo que sería un platillo volante, es que si no recuerdo mal, en ese clasicazo de todos los tiempos, esa obra maestra del cine que es Men in Black, dos o tres, en realidad despegaba o era una nave espacial. Bueno, pues de verdad, si en algún momento tenéis oportunidad de visitar esta ciudad tan agradable, no os dejéis ese monumento. Son 23 pavos si no te los pagan, que ay, pica un poco, pero hoy merece la pena. El entorno además está decorado de una forma muy curiosa. Tienes, por ejemplo, una serie de palmeras y de figuras que recrean un ambiente alienígena. Está muy chulo. Y de hecho, hoy en día es impresionante, pero si te paras a pensar que fue construida en los años 60 a principios, estoy seguro de que la gente que vivía aquí alucinaba con ella. Bueno, venga, va, voy a contaros sobre las novedades que hemos visto hoy en el Build. De hecho, ha sido una keynote más cortita que la de ayer y algo menos épica, pero aún así ha tenido momentazos y hay algunas cosas que creo que sí que merecen la pena. La verdad es que yo hoy pensaba que iba a ser un día dedicado a la keynote y iba a estar más dedicada a developers, y me he equivocado y me alegro, porque la verdad es que los temas de desarrollo en el fondo, cada novedad que han comentado, porque algunas sí que han dicho, no sé, termina siendo bastante mundano y prefiero que me den ideas, que me hagan entender hacia dónde vamos a ir evolucionando a nivel de tecnología. Y una de las cosas que han hecho es, en lugar de enfocar para developers, han enfocado para intentar ayudarnos a ser más creativos. Y para eso hay una herramienta súper chula que luego podéis mirar en las notas, porque pondré un tweet en el que veis un cortito vídeo con una demostración, que es sencillamente impresionante. Es un editor de vídeo amateur, pero que es capaz de, utilizando los Cognitive Services, realizar el montaje de secuencias de vídeo y fotografías de manera automática. Simplemente va eligiendo los momentos en los que hay más acción, en los que la gente sonríe, en los que pasan cosas, vamos. Y te crea una primera versión de la película. Después te lo deja retocar. Y sé que estás pensando, pero bueno, si esto más o menos es lo que me hace la aplicación que tengo de vídeo en Android, sí, pero esto lo puedes correr en tu PC con una pantalla de verdad, en vez de dejarte la vida editando vídeos en tu teléfono. Y sobre todo, le han añadido también una integración con tres dimensiones. ¿Y esto qué es? Bueno, pues básicamente tienes un catálogo que han liberado de objetos en 3D con animaciones bastante sofisticadas. Algunos de ellos son súper bonitos. Ahí está, hay dinosaurios, y dinosaurios es bien. Y tú puedes integrar en las escenas de tu película esas animaciones, esos objetos en 3D, haciendo lo que tú quieras. Y estarás pensando, hostia, qué guay. Pero realmente lo que es impresionante es que puedes enganchar elementos a objetos que existan en el metraje real. Por ejemplo, puedes elegir una de las personitas que están jugando, que están, perdón, apareciendo en el vídeo, y agregarle un objeto a esa personita, o un texto, o lo que tú quieras, y el objeto automáticamente seguirá al elemento real que se está moviendo sin que tú tengas que hacer nada. La demostración que han hecho la tenéis que ver. Subiendo un tweet, luego pongo el enlace en el post para que lo podáis chafardear. Y de verdad, literalmente 15 segundos, la chiquita que hacía la demo ha cogido un objeto 3D, una bola de fuego, la ha enganchado, la ha tacheado a una pelota de fútbol, y simplemente con hacer eso, la bola de fuego ha seguido la trayectoria de la pelota, se ha sobreimpreso sobre el objeto de la pelota. Y no solo eso, sino que su animación se ha adaptado a la trayectoria que la pelota estaba haciendo. En solo 15 segundos has conseguido algo tan potente como eso, que no sé, pero en otras herramientas puedes tardar muchísimas horas en conseguir algo equivalente. Obviamente el acabado es un pelín amateur, pero para las producciones caseras va a ser espectacular. Yo tengo muchas ganas de probarlo con la niña. Y, sí, Abril va a ir entre dinosaurios, esto lo sabemos todos. Y también quiero intentar probarlo a ver cómo podría usarlo para enriquecer los screencasts, porque le veo bastantes posibilidades para, ya sabes, mantenerte despierto o despierta mientras estás viendo los tutoriales que grabo. Y bueno, una cosa interesante de esta parte que me ha gustado también mucho es que durante toda la nota, durante toda la explicación, el vídeo que se estaba creando era un grupo de chicas muy jóvenes, jugando a fútbol, pero fútbol de verdad, no el fútbol este extraño que tienen por aquí. Un saludo, Raúl Arriba, si me estás escuchando. Fútbol de verdad, el que jugamos en Europa o en Latinoamérica. Y por un lado, el hecho de tener un componente cultural cercano como es el fútbol, aunque yo no sea muy de darlo a la pelota, que para eso está mi hermano que compensa de sobras, es algo que me ha resultado simpático, pero sobre todo es que de nuevo he visto un montón de implicación en la organización por integrar roles femeninos como protagonistas de eventos tecnológicos. Me ha encantado. Después también hemos estado viendo algunas otras cosas sobre las que tengo sentimientos contradictorios. Por ejemplo, una integración a muy bajo nivel de OneDrive en el sistema operativo, de manera que realmente te da exactamente igual si tienes el fichero en la nube o lo tienes en Windows 10, porque cualquier operación que hagas, si el fichero no está físicamente en Windows 10, de manera transparente, sin que se entere ni siquiera quien programó la aplicación, va a descargarlo y recuperarlo. Han liberado también, porque Isa me ha comentado que han liberado Isabel Cabeza, Cabezas, por cierto, que si no la estáis siguiendo en Twitter, ya tardáis. Bueno, pues me ha comentado que se ha liberado un SDK open source para poder integrar la misma tecnología dentro de otros sistemas operativos, como Linux, obviamente. El problema es que creo que esa tecnología está directamente ligada a OneDrive. Pero bueno, es un proyecto open source, así que quizá no sea tan vendor locking como me ha parecido a primera vista. ¿Qué más hemos tenido por allí? Bueno, pues parece una tontería, pero ya a mí me han entrado ganas de, con el siguiente anuncio, de levantarme y empezar a aplaudir con las orejas, porque han montado una integración que parece ser muy cómoda y bastante sofisticada del portapapeles en diferentes dispositivos. ¿Vosotros sabéis el drama que es intentar hacer charlas cuando tienes que ir siempre cargando con pantallas múltiples para poder copiar de la chuleta del guión que tengo en la pantalla principal donde estoy trabajando? Si lo que puedo hacer es simplemente copiar un dispositivo y pegar en otro, solo tengo que yo tener dos portátiles, dos máquinas para hacer esto. Es mucho más práctico. Y la integración, como os digo, parece bastante chula, parece bastante sencilla de hacer y te permite algunos extras, como una integración multimedia. Y sí, es lo que estáis pensando. Desde tu teléfono Android vas a poder, con esta tecnología, copiar la fotografía al portapapeles, irte a tu Windows 10 y pegarlo. Oh. Exacto, esto va a hacernos mucho más productivos y va a hacer que cometamos menos fallos en un montón de elementos. Por ejemplo, yo tengo frita a mi mujer mandándole fotos a su cuenta de WhatsApp para poder de forma rápida reducir el tamaño de las fotos, cogerlas en el PC y publicarlo en los twitters. Con esta forma, simplemente habría copiado y pegado, no habría hecho nada más. Durante toda la mañana han estado insistiendo en el Microsoft Graph, que es el API que tienes por encima de un montón de servicios y que es lo que te permite arrastrar la identidad del usuario a lo largo de todos sus dispositivos. Esto es clave, parece, que puedas utilizar los servicios de Microsoft, sea cual sea el dispositivo en el que estés y el medio en el que te encuentres, y no tengas problemas de integración, que sea algo que pase de manera natural. Y para eso, obviamente, necesitas el acceso a un montón de cosas, incluyendo los datos de qué está haciendo el usuario en cada momento. Y bueno, después ha habido un momento un poco what the fuck en el que la gente se ha puesto a aplaudir porque aparentemente iTunes de Apple va a aparecer en la Windows Store. No sé, a mí me da la sensación de que eso es como aplaudir porque en la Windows Store empiezan a aparecer virus y te los puedas instalar gratuitamente en tu casa. No le veo ningún sentido a tener esa pieza de software obsoleto y totalmente sobrecargado de funciones. Vale, ya paro, ya paro. Ya sabéis que Apple no me cae especialmente bien. Anyway, Algo mucho más interesante con la Windows Store es el que vas a poder descargarte y ejecutar, ojo, no te lo pierdas, no solo Ubuntu dentro de Windows, sino también Red Hat y Fedora. Exacto. Vas a poder tener abierta una ventana con una shell de Windows, por si eres masoquista, otra con Ubuntu y ejecutar código de Ubuntu y otra con los otros dos sistemas operativos y solo vas a tener que hacerlo, no como ahora que tienes que invocar a Saruman para que te lo haga él desde la torre, sino que simplemente te vas a ir a la Windows Store y te lo vas a descargar. Y bueno, ya está, esto era la parte que ha habido hasta llegar al momentazo real. Mirad, os debo otro número, en realidad de lo que más me ha impresionado de todos estos días, pero que no ha sido, no ha formado parte de las keynotes. Pero bueno, aquí tenéis un adelanto, porque en lo que os contaré en otro número, voy a hablar mucho de HoloLens. Y aquí han enseñado un par de aplicaciones súper interesantes de la realidad aumentada. Las obvias que te vienen a la cabeza, que ya os comenté ayer, pero que es que realmente mientras más lo veo, más natural me parece, es la capacidad que tienes para enseñar y aprender en un entorno interactivo en 3D. Porque realmente imagínate la diferencia que hay, y esto es real, esto ya puedes hacerlo, entre leer un libro de anatomía, de biología en el instituto, o ponerte las gafas y estar en mitad de un cuerpo humano, y poder con un gesto hacer zoom hasta llegar hasta una célula y ver animaciones sobre cómo se comportan los órganos los de la célula. ¿Quién va a mantener la atención más tiempo y quién va a disfrutar más de esa experiencia? ¿El que tiene que leer un libro de texto o el que está metido dentro de lo que estás aprendiendo? A mí me parece que tiene un potencial increíble para hacernos aprender mucho más rápido y sobre temas muchos más diversos. También han hecho una demo interesante, bueno, perdonad, no era una demo, era un vídeo, sobre cómo algunas empresas, una pizzería en concreto, está usando HoloLens para ir a la tienda física, al local físico que acaban de comprar, y colocar la distribución de las mesas. Y realmente lo que ven es una representación de las mesas, las sillas, y los mueven exactamente donde les interesa. Muy interesante, como os decía. Y ha habido otro momento en el que ya he sacado la cartera, porque han anunciado que por 400 pavos vas a tener unos controladores 3D, ya sabéis, los manditos estos que te pones en la mano, en las que HTC también tiene la versión. La verdad es que no voy a decir que sean idénticos, pero lo pienso. Y un set de cascos de realidad virtual. No son las HoloLens, es de Acer, es un producto de Acer, pero por 400 pavos. A ver, yo invertir 1000 euros en tener las HoloLens ahora mismo no creo que sea algo que se pueda permitirme. Pero 400 euros o $400 es algo muchísimo más accesible para meterte en una tecnología que es que ya os digo, le veo aplicaciones por todos sitios. Y llegamos al final, llegamos a lo último que quiero explicar. Y esto ha sido realmente para mí el momentazo de la mañana. Han salido 3-4 personas del Cirque du Soleil y han enseñado cómo están usando la tecnología de HoloLens para diseñar los espectáculos. Imaginaros lo que significa para ellos montar un espectáculo en el que tienes que tener toda la parafernalia de la escena, del escenario. Y de hecho a los artistas también. Primero tienen que contratar a los artistas y después empezar a pensar cómo los implementan lo que quieren hacer con ellos. Bueno, pues en directo, y tenéis que ver ese vídeo porque es increíble, luego lo pongo en el post, en directo un grupo de personas han empezado a colaborar sobre un escenario vacío, simplemente un parquet, a colaborar colocando elementos dentro. Nosotros veíamos, además del escenario y a las personitas moviéndose por ahí, en unas pantallas se veía el escenario tal cual y en otras pantallas se veía sobreimpreso el efecto que ellos tenían sobre la HoloLens. Y, uff, por favor, incluso han llegado a colaborar en tiempo real con un chiquito mediante telepresencia. Muy, muy, muy, muy espectacular. Y es obvio, que es mucho más fácil el mantener, el diseñar algo cuando realmente lo estás viendo y estás haciendo cambios sobre ese diseño sin tener que fabricarlo y realmente probarlo. A mí como os digo, es lo que creo que va a tener, no sé, aplicaciones más interesantes en un montón de campos de lo que hemos visto hoy. Y No os perdáis tampoco uno de los tweets que voy a poner con una demo de los chiquitos de Plain Concepts, que es una empresa española también que tiene gente muy buena. Y en esta demo han utilizado este tipo de tecnología y una Kinetic, que esta es la clave. Han usado tecnología de consumo, no material especializado súper caro, en crear una telepresencia fotorrealista. Ya lo veréis, tiene sus glitches, pero creo que es súper interesante de cara a mantener reuniones o, exacto, yo voy a lo mío, o montar clases virtuales a distancia, que tú puedas realmente tener la sensación de que perteneces a un grupo de trabajo y estás compartiendo espacio con ellos sin tener que desplazarte cientos o miles de kilómetros. Bueno, han habido más cosas hoy y en general está muy divertido, pero os dejo. ¿Por qué? Porque hay una fiesta organizada. Nos vemos en el próximo capítulo de programar.cloud. Ay, y sí, lo sé, echáis de menos a Marcus. Yo también, pero sonreíd igual.